Muchísimas gracias. Aplaudan, chamacos, aplaudan, aplaudan. Para todos mis compañeros en Superlamas, estamos muy contentos de estar esta noche con todos ustedes. Gracias por invitarnos. Vamos a continuar con los temas tropicales de los Superlamas. Esta canción se llama El Zacatito pa'l Conejo. Y dice así, échale negro. Y de nuevo, hijo. ¿Zacatito pa'l Conejo o si es para mí? Los muñecos. Presentamos nuestra colección de invierno. Los muñequitos oficiales de los Super Lamas. Los hijos del Dr. Velas. Apeta la pancita y hacen quick. ¡Al dos! Sacadito pa'l conejo, tiernito y verde voy a cortar. Pa' llevarle al conejito que ya empieza a desesperar. Sí, señor, cómo no. Presentamos el estreno de la película. El riesgo que venda. ¿Eh? ¡Hijo mío! Especial Carlitos Muñiz Mafur. ¡Perro viejo! Descarga, descarga.